En la 98.3 comienza Al Rebote, un programa de baloncesto con Moisés Grillo. Muy buenas noches, oyente de la 98.3. Al Rebote no abandona la actualidad y el trepidante final de liga. La ACB vuelve a ser protagonista de nuestra tertulia, en la que contaremos con nuestros colaboradores habituales, el director de Gigantes, Paco Torres, el exjugador del Real Madrid, José Lasa, y el director de la página web basketconfidencial.com, Paco Rigel. Pero no olvidamos qué nos puede deparar el verano en el que nuestra selección será protagonista. Para conocer de primera mano cómo se presenta el Mundial de Japón, qué mejor que hablar con el seleccionador nacional, con José Vicente Pepu Hernández. Antes, de la mano de Javier Presas, un reportaje con algunos de los históricos del combinado nacional. Rafael Fresa, Ferran Martínez y Juan Antonio Corbalán vaticinan una oportunidad histórica para España. Esperemos que la historia cambie en esta ocasión y que el 3 de septiembre en Japón, en el Saitama Super Arena, se escuchen estos acordes. La historia de un gran torneo son recuerdos de penas y medallas, de saltos de alegría y enormes decepciones de canastas cerradas por suspiros. Imágenes vivas y pasadas que permanecen para siempre en el presente, como aquella final del 84 con Jordan marcando a Corbalán, como las lágrimas de Herreros tras perder contra Italia en el Eurobásquet del 99, como el vacío de metal en los mundiales. Un álbum desgastado por el tiempo que busca en Japón nuevas memorias. Papel de España en el próximo Mundial, Juan Antonio Corbalán y Rafa Llofresa. Confío en que con Calderón, con más experiencia a través de la NBA y con Gasol, que es un poco nuestro baluarte, en este momento el baloncesto español alcance esa, digamos, esa excelencia que hemos acariciado en los últimos años. Creo que van con un equipo con muchas garantías, con grandes jugadores, y que además llevan ya, pues bueno, lo que es la base, llevan bastante tiempo juntos, y bueno, el equipo yo creo que cada vez es más maduro. Favoritos para el Mundial de Japón: Serbia, España, Estados Unidos. Yo creo que yo confío mucho en la selección española, ya que de una vez podamos estar, si no en lo más alto, si luchando por esas semifinales y por estar en la final. ¿Se puede derrotar a Estados Unidos, Ferran Martínez? Ganar a Estados Unidos siempre es muy difícil. También es verdad que, bueno, que si van las estrellas, pues aún lo será más, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, España, si está Gasol al 100%, como seguro que va a estar, y también hay otros jugadores como Raúl, si está recuperado, Calderón o Garbajosa, los jugadores que están jugando más minutos en Liga CB, como bloque de equipo, pues el juego que pueden hacer puede plantar cara a cualquier equipo, ¿no? ¿Estamos ante la mejor selección española de la historia? Habrá que ver cuáles son los 12 jugadores que finalmente van, pero muchas veces no solamente es el hecho de que hay unos jugadores u otros, sino que estos jugadores jueguen como una piña, jueguen como un equipo, y eso es lo más importante, ¿no? En cuanto a nombres, seguramente pues sí que van a ser de las mejores selecciones que ha habido nunca. Hombre, yo creo que estamos ante la mejor selección española de la actualidad. Personalmente, cuando digo la actualidad me refiero a los últimos años, personalmente creo que ubicados en nuestro tiempo, quizá nuestra selección fuera más completa. Nosotros no teníamos un Gasol, que es un jugador determinante, pero creo que teniendo en cuenta todos los puestos, teníamos un equipo más armado, más homogéneo. ¿Qué puede aportar el nuevo seleccionador, Pepu Hernández? Creo que es un gran entrenador, que además es un gran cohesionador de grupo, o sea, que sabe llevar muy bien los grupos de trabajo. Entonces, en la selección, que son pocos meses para preparar con jugadores de distintos clubes, yo creo que es un entrenador con mucha psicología y además que sabe sacar mucho partido de los de las cosas mejores que tiene cada jugador, ¿no? El próximo agosto, España peleará por superar su mejor clasificación mundialista hasta la fecha, cuarta en Colombia 82. Tal vez en septiembre, al abrir el álbum de recuerdos de los grandes torneos, podamos encontrar una inmensa fotografía. En ella ya no hay pesadumbre, solo color rojo empapado de alegría, y en el cuello, una medalla chispeante. Y ahora sí, con esta música japonesa de fondo, tenemos al otro lado del hilo telefónico al seleccionador nacional, José Vicente Pepu Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, después de este reportaje, ¿se ve usted en esa fotografía hipotética rodeado de sus jugadores con la medalla colgada al cuello? Bueno, es una ilusión, ¿no? Es una ilusión especial que tenemos nosotros y que, bueno, nosotros estamos viendo, ¿no?, que la tiene el resto de la afición española. ¿Y por qué vamos a quitar la ilusión inmediatamente, ¿no? Nosotros sabemos que es muy difícil, que es complicado, pero tenemos que fijarnos un objetivo, y el objetivo, por muy lejano que esté, yo creo que podría ser alcanzable si nos lo planteamos así, ¿no? Bueno, en principio, usted comentó en alguna que otra entrevista que ha hecho anteriormente que en principio debería llevar a los mejores jugadores, pero al igual esos mejores jugadores no hacen el mejor equipo. Quizás ahí puede estar su labor, ¿no? Que los mejores jugadores puedan ser o formar el mejor equipo, ¿no? Sí, bueno, yo quizá en ese momento me refería más a otras selecciones, ¿no? Que es cierto que no los mejores jugadores hacen obligatoriamente y forzosamente el primer equipo o el mejor equipo, ¿no? Lo que sí tengo claro es que otras selecciones han llevado nombres extraordinarios y no han conseguido lo que querían en la competición, y los ejemplos están en Estados Unidos, en algunas competiciones internacionales, como en el último europeo con Serbia, que realmente los nombres eran apabullantes, ¿no? Era una extraordinaria selección, pero que después no dio el nivel por conflictos internos, ¿no? Entonces sí es cierto que es muy importante la cohesión en el grupo, es muy importante la generosidad, es muy importante pues una serie de valores que son propios del baloncesto y que nadie ha ganado nada sin que existan. Bueno, quizás también usted ha comentado también que hay muchos jugadores en la ACB y en otras ligas españoles que están haciendo una muy buena temporada, pero quizás eso no le pueda abrir la puerta de la selección. ¿Qué se necesita para encajar en este grupo? Bueno, yo creo que hay una serie de componentes, ¿no? No es una ecuación, quiero decir que no es una fórmula, no es una fórmula exacta, pero es cierto que bueno, se necesita primero un deseo especial, un interés especial por trabajar y estar con la selección, que eso es algo que en principio se supone, ¿no? Y se supone que hay unas características determinadas de todos los jugadores, pero eso no tiene por qué estar al 100% en todos y cada uno de los jugadores, y son cosas que normalmente se notan. También hay un componente físico que es muy importante y que va a ser muy importante en la confección de la próxima selección que va a jugar el Mundial. Hay un componente técnico, táctico, por así decirlo, porque a mí también es cierto que me gustan jugadores que haya un abanico grande de posibilidades donde puedan jugar en distintos puestos, distintas posiciones y con distintas características, ¿no? Porque ahora mismo lo que nos llama mucho la atención es la capacidad y el talento que hay en los distintos jugadores españoles para, bueno, pues para hacer un baloncesto muy ofensivo, pero también hay que hacer un baloncesto donde se pueda defender, ¿no? Vamos a tener que defender a grandes selecciones, y la defensa no es solo querer, sino también es saber y poder, ¿no? Hombre, lógicamente también son muchos partidos en pocos días y también habrá muchas rotaciones, y quizá haya que buscar un jugador titular y uno suplente que más o menos cumpla la misma función, ¿no? Sí, a mí me parece imprescindible. Yo creo que el baloncesto moderno va a eso cada vez más, ¿no? Antes decíamos que se jugaba el baloncesto 5 jugadores, después entraba el séptimo e incluso en algunas ocasiones ahora últimamente octavo y noveno jugador. Se necesitan 10 en este momento, se necesitan 10 para ganar, se necesitan 10 para jugar 5 partidos seguidos, aunque luego haya días de descanso, y se necesitan, digo 10, porque luego yo siempre pienso que puede haber 2 especialistas que entren en momentos puntuales, tanto para un trabajo defensivo como para un trabajo ofensivo, o con unas características especiales, ¿no?, que la táctica que necesitemos en cada momento o la estrategia nos lo pida. Pero es cierto que cada vez el baloncesto es más físico, es de más intensidad, y hay muchos partidos que simplemente por estar en la cancha con una alta intensidad ya los puedes ganar. Eso ya lo puedes ganar. Luego lo ganarás o no, pero ya tienes posibilidad de ganarlo si hay intensidad. Bueno, con respecto al pasado Eurobasket, pues este año nos congratulamos todos todos los aficionados del baloncesto y supongo que el seleccionador también, lógicamente con la presencia de Pau Gasol, que este año ha tenido un, o ha experimentado quizás un cambio espectacular, ¿no?, en sus en su juego. Pero esto puede tener ventajas e inconvenientes, ¿no? Ventajas quizás que Pau es un referente, lógicamente, pero quizás otros jugadores se escondan y le den el balón a Pau y no tomen la responsabilidad. No, bueno, yo pienso que se equivocarían, ¿no? Lógicamente, yo creo que los jugadores de la selección van a querer jugar con Pau y Pau va a querer jugar con una selección porque él sabe del valor de un equipo. Entonces, lógico es que bueno, que sepamos y que podamos, y que lo intentemos de todas formas, de cualquier forma, el poder jugar realmente en equipo, donde si Pau, en un momento determinado, pues es defendido, haya un equipo detrás que responda. Si Pau en un momento determinado puede salirse, como se dice en el baloncesto, que el resto del equipo se alegre mucho de esa situación y nada más, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que yo estoy hablando, las situaciones de generosidad, de lectura, de comprensión y de saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades, porque entonces actuaremos en consecuencia. Bueno, en cuanto a los bases, usted ha comentado que prefiere tener a tres bases, parece que José Calderón va a ser fijo. ¿Qué características pueden tener los otros dos bases que va a llevar usted al Mundial? Bueno, pues en principio yo no solamente pienso, ¿no?, en el Mundial, sino que también es una característica, también es pensar en el futuro del baloncesto, es ver qué características tienen los jugadores para capacidades para defender también, porque puede haber bases muy importantes que juguemos en contra, que también no solamente necesitemos jugar un baloncesto agresivo y hábil en el ataque, sino que también tengamos que ser capaces de emparejarnos con buena defensa, ¿no?, con estos jugadores. Bueno, pues tiene que haber una serie de características de directores de equipo, de jugadores de uno contra uno. Pues yo creo que cuando llevas a tres bases intentas tener también características distintas, ¿no?, en todos y en cada uno. Yo creo que Calderón, por ejemplo, que me lo has mencionado, pues ha hecho un trabajo extraordinario en Estados Unidos este año en la NBA, ha aprendido a jugar, entre comillas, de otra forma, y bueno, pues ahora volverá otra vez, ¿no?, a la táctica del 5 contra 5, a otro tipo de estrategias, a otro tipo de defensas con otras características y con otra reglamentación, ¿no? Hombre, otro jugador que puede estar en el Mundial y supongo que también en el Europeo el año que viene, salía hoy en un medio de comunicación, una doble página, Raúl López decía que era muy difícil estar en esta selección, pero bueno, yo me pregunto, quizás con lo que usted ha comentado anteriormente sobre también el hecho de tener que defender a bases que ataquen muy bien, quizás Carlos Cabezas tiene algún paso por delante que Sergio Rodríguez. Bueno, yo creo que vamos a ver también, ¿no?, en estos playoffs cómo están los jugadores y cómo llegan, ¿no? No es que vayan a ser definitivos los playoffs, pero sí es importante saber cómo están físicamente todos los bases posibles, saber exactamente que, bueno, pues también cómo podrían relacionarse los tres, ¿no? Me refiero a esa relación de base con una característica, base con características especiales, tanto de liderazgo como de otras cuestiones puramente técnicas, capacidad de defender, capacidad de generar juego uno contra uno, cómo se juega el bloque directo, es más tirador, menos tirador, son unas consideraciones quizá técnicas que, bueno, yo creo que hay para todo, ¿no? Y en cuanto a las declaraciones de Raúl, a mí me ha gustado muchísimo leerlo, ¿no? Porque realmente qué mejor que, y además qué modestia la suya, ¿no? Es decir, es dificilísimo entrar en la selección. Él es un hombre que está jugando la primera línea de la ACB y además ha jugado en la NBA, ¿no? Y entonces que alguien así diga ya de salida que es difícil estar en la selección española, pues es algo que ya indica, ¿no?, primero la categoría de nuestros jugadores, ¿no? Y en ese sentido, y sobre todo también que grandes talentos están pensando que tienen grandes compañeros y grandes posibilidades también los demás, ¿no? Bueno, de todas formas no debe sorprenderse usted demasiado porque este programa ya tiene 2 meses de duración, de historia, y por aquí han pasado hombres como Jorge Garbajosa, como Rudy Fernández, como Raúl López ya hace 2 meses, y José Calderón, incluso comentaban que primero están en la lista. Yo no sé qué clase de modestia, jugadores ya, lógicamente, en Euroliga, NBA, que están totalmente consagrados, que... No, me parece muy bien porque es de un respeto extraordinario a sus compañeros, es de un respeto extraordinario también a la decisión de los entrenadores y de la federación, es de un respeto extraordinario a la federación, que yo creo que ellos valoran extraordinariamente el trabajo que se viene haciendo en la federación desde hace muchísimos años, y bueno, y también es de un respeto de saber, ¿no?, que ellos saben que también hay que respetar mucho a los equipos contra los que nos vamos a enfrentar, ¿no?, y así lo hacen, ¿no? Yo no he visto ni he oído ninguna declaración de un jugador diciendo que va a ser fácil ganar a nadie. Ellos saben lo que cuesta de verdad, ¿no?, ganar a cualquier equipo. Bueno, ¿hay preocupación o tiene usted preocupación por los movimientos del mercado en verano? Le digo sobre todo por lo del año pasado con Carlos Jiménez. Sí, cuestión, pero bueno, yo creo que es algo que tenemos que llevar, ¿no? Lógicamente los movimientos tienen que existir, unas veces salen mejor, otras veces peor, de alguna forma, en algún momento se hacen de una forma muy tranquila, muy pausada, y en otras pues pueden saltar chispas o puede haber momentos extraños, difíciles, ¿no? Bueno, yo no sé hasta qué punto esas cuestiones afectaron o no, ¿no? No se puede valorar tanto. Yo no creo, y ni creo que sea justo decir que Carlos Jiménez estuvo mal, peor o distinto en la pasada concentración o en la pasada competición de la selección solo por eso, ¿no? A lo mejor, pues bueno, le tocó por otras circunstancias especiales, pero no solo por eso. Espero sinceramente que para esta ocasión, pues bueno, todo vaya bien, ¿no? Haya una buena concentración, no haya cuestiones extras, ¿no? Por así decirlo, que nos jueguen una mala pasada y hagan perder la concentración debida a todos nuestros jugadores, ¿no? De todas formas, desde fuera, al menos parece o da la sensación de que los jugadores forman una piña muy importante, aparte que son jugadores que han estado en categorías inferiores. Lo que pasa es que, sin embargo, el año pasado en el europeo, no sé, parecían que se habían formado grupos, no sé, usted supongo que trabajará ese aspecto, ¿no?, para que sea realmente una piña, ¿no? Sí, pero vamos a ver, las piñas tienen que ser piña cuando se necesita, no constantemente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso de, bueno, todo el equipo junto y unido y van todos a todas, no, eso no es necesario, ¿no? Lo que es necesario es cuando necesita el equipo que estemos todos juntos, cuando necesita que todos empujemos en la misma dirección, pues que la gente esté no solamente preparada, sino que esté dispuesta, ¿no?, a ese gesto importante, ¿no?, de ayuda y generosidad para todos. Y bueno, en ese sentido es lo que tendremos que trabajar, ¿no? Yo creo que, ya te digo que no solamente hay grandes talentos de baloncesto, sino hay grandes personalidades en el equipo, y esas personalidades son también una personalidad ganadora, una personalidad competitiva de todos y cada uno de los jugadores, ¿no? Y yo creo que eso arrastra mucho al grupo. También existe una tradición en la federación, también existe en la selección, ¿no? Y existe pues también, ¿no?, lógicamente, una ilusión especial, ¿no?, de una generación que está muy bien acompañada, porque una generación del 80, y antes os oía, esta es la mejor selección, ¿o no?, oí en el reportaje, ojalá sea, yo creo que todavía no, pero ojalá sea, porque es la generación del 80, muy bien acompañada, ya te digo, por jugadores más jóvenes y por más veteranos, que ojalá puedan hacer historia, porque yo creo que tienen un recorrido muy largo todavía en la competición internacional. Bueno, solo tres preguntas más, José Vicente. Lo del seleccionador, hay muchas selecciones que han estado trabajando durante varios años con el mismo seleccionador. ¿Cree usted que influye mucho el hecho de que usted ha llegado hace poco al cargo? ¿Le hubiese gustado haber contado con más tiempo? Hombre, yo creo que siempre hay que empezar en algún momento, ¿no? Me hubiese gustado, pero bueno, tampoco es una cuestión que me lo planteo. Ha llegado cuando ha llegado, ni me planteo por qué ni cuándo, sino simplemente se me dio una misión y yo creo que tengo que llevarla a cabo. Intentaremos hacer lo posible para que sea una buena concentración, para que haya una buena preparación, tanto en el aspecto físico como técnico y como táctico, y a partir de ahí, pues bueno, hacer una buena labor en el grupo, en el conjunto, para tratar de competir lo mejor posible. Pero no tiene que haber otros muchos planteamientos, ¿no? Simplemente el poder hacer nuestro trabajo, el sentirnos orgullosos del trabajo que hagamos, independientemente de la clasificación que podamos conseguir, pero tenemos que salir muy contentos de nuestro esfuerzo. ¿Cómo se adapta el papel de seleccionador? Siempre se ha estado usted, también estuvo en categorías inferiores, pero hombre, ha sido usted más un entrenador de club que de selección. Sí. Bueno, yo no sé, yo creo que hasta cierto punto, y bueno, me vas a permitir, ¿no? Puede ser hasta más fácil, ¿no?, ser seleccionador que entrenador de club. ¿Por qué? Porque es que, oye, coges a los mejores, ¿eh? Entonces, bueno, si tienes a los mejores ya tienes algo más sencillo, ¿no? Bueno, me imagino que también hay una dificultad muy grande, ¿no?, para tratar de hacer el baloncesto que tú quieres, que no es solamente el que yo quiera, sino es el baloncesto que tenemos que adaptar a un grupo, porque sería de brutos al tratar de hacer un baloncesto completamente distinto al que normalmente y habitualmente vienen haciendo estos mismos jugadores. Entonces, es muy, muy, muy importante que nos adaptemos también a ese grupo. ¿Qué hacen determinados jugadores en sus equipos? Pues vamos a seguir haciendo la selección, pero tratando de ponernos en común absolutamente todos. Hay una dificultad, seguro que hay una dificultad en eso, pero también hay una cierta facilidad, ¿no?, porque ya sabemos lo mejor que hacen en cada uno de los casos. Bueno, hay muchos seleccionadores que tienen un cierto estatus, un cierto prestigio. No le digo a usted que no lo tenga, me refiero como entrenador de selección. No, claramente, yo no tengo ninguno. No, lo que yo quería preguntarle es, hay muchos árbitros que tienden a respetar, las técnicas son más fáciles de pitar a ciertos entrenadores que a otros. ¿Cómo cree usted que le van a tratar sobre todo en el Mundial? Bueno, pues como yo creo que, sinceramente, si tú tratas con respeto y con justicia a todos y cada uno de los árbitros, pues así deben de tratarte, ¿no? Yo creo que en algunos casos ellos, y la mayoría nos conocemos todos, ¿no? Ellos saben que yo en algún momento puedo ser excesivamente vehemente, pero lo entenderán perfectamente así, ¿no? Y yo creo que sí, que yo creo que se nos respetará como se respeta a la selección española en el juego internacional. Bueno, la última pregunta, José Vicente, y la más fácil. ¿Vamos a por el campeonato? Eso es fácil, vaya por Dios. Claro que vamos, sí, es fácil porque seguro, vamos a por el campeonato. Eso no quiere decir que no seamos inteligentes y sepamos dónde nos vamos a meter. Nos vamos a meter en el mismo juego que otras 6 u 8 selecciones que quieren exactamente lo mismo, quieren el campeonato. Y es cierto, porque no nos olvidemos que Argentina lo quiere, que Serbia lo quiere, que Estados Unidos lo quiere, que Lituania lo quiere, que Grecia como campeón de Europa lo quiere, que otras muchas selecciones quieren esa misma medalla, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, pero lo que va a hacer la selección española es seguro competir absolutamente contra todos. Bueno, muchísimas gracias, seleccionador, mucha suerte para esta cita, porque la fortuna o su fortuna, la de José Vicente Pepu Hernández, será la de nuestra selección y la de nuestro baloncesto. Un fuerte abrazo. Bueno, ilusión, creo que yo que es la palabra que puede definir el estado de ánimo de todos los amantes del baloncesto con nuestra selección. Pero muchos de ellos aún no pueden pensar en agosto y preparan sus corazones para la última jornada de la Liga ACB. 9:21 de la noche, hacemos una pequeña pausa en Al Rebote y continuamos con la tertulia ACB. 98.3 FM, la mejor compañía. Cada noche a partir de las 12, en la 98.3, el color de los sueños, la mejor música y el mejor sonido. 98.3, la música de norte a sur y de este a oeste. La ACB vuelve a ser protagonista de la tertulia de Al Rebote. Jornada no apta para cardíacos. 11 equipos se juegan la temporada en el último partido, aunque son los 5 que evitan el descenso, los que estarán más atenazados por los nervios. Para hablar de esta última jornada de la Liga, contamos con nuestros colaboradores habituales, Paco Torres, director de la revista Gigantes, con el exjugador del Real Madrid, José Lasa, y a partir de esta semana, con el director de la página web basketconfidencial.com, Paco Rigel. Muy buenas noches a los tres. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que acabamos de hablar con José Vicente Pepu Hernández y parece que vamos a por el Mundial. No sé, cualquiera de los tres que me conteste a ver qué le parece. Yo tengo un pequeño problema, Moisés, no oigo a los compañeros. Ah, bueno, no, los compañeros están aquí. A ver, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco, hola, Paco, buenas un noches. Abrazo. Ahora, ¿qué tal, Paco? Un abrazo. Ahora todo bien, ¿no? Sí, ahora sí. Todo bien. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo que le estaba comentando, que parece que España va a ir a por el Mundial, como comentaba ahora mismo en Al Rebote el José Vicente Pepu Hernández. ¿Paco? Sí, bueno, ¿qué Paco? Perdón, Paco Torres primero ahora. Sí, por orden de calidad periodística tiene que ser Paco Torres. No, por orden de edad. Y yo pensaba que con esta tertulia alguien se iba a llevar mal, pero la verdad que bueno, nunca es cierto, ¿eh? Sí, a ver quién se puede llevar mal con Paco Rangel y con José. No, imposible. Bueno, empiezo yo por ser el de más edad, lo asumo y a por ello voy. ¿Vale? Sí, venga. Bueno, pues hombre, yo no vivo a Pepu, pero sé de su discurso y de la idea que hay del colectivo para el Mundial. Equipo hay, porque verdaderamente si están todos los que son, están bien todos sanos y hacen el juego, desarrollan el juego que todos hemos visto a lo largo de la temporada, excepto algún caso que tendría que mejorar, pero está claro que sí, que tenemos un equipo que puede optar a todo. Ahora, también hay que reconocer que hay otros equipos, como el de Estados Unidos, por ejemplo, o el de Argentina, que también pueden hacerlo. Eso no quiere decir que España no vaya a ir a por el Mundial, va a ir, pero tenemos que ser conscientes de que va a haber muchísimas dificultades, pero bueno, lo que importa desde luego es que el afán y el espíritu están. José, ¿cuál crees que puede ser el puesto más o menos lógico de España? Uf, yo creo que eso es complicado, un poco lo que decía Pepu, ¿no? Yo creo que hay 6-7 selecciones que tienen un nivel realmente parejo. Y lo que sí creo, y estoy de acuerdo con Paco, que es una selección para realmente hacer algo importante en cualquier campeonato al que vaya. Yo creo que lo estoy mostrando y tiene capacidad de sobra para realmente llevarnos a una alegría que todos deseamos. Bueno, y Paco Rigel, ¿los cuatro primeros puede ser? Bueno, yo pienso que estamos en un momento, primero, estamos con la mejor selección de la historia de nuestro baloncesto, y además nos encontramos en los momentos, en los años de mayor igualdad en el baloncesto mundial. Entonces, lo importante es competir y estar luchando por los puestos de privilegio. Esa igualdad tiene un condicionante, un peligro, que puedes quedar séptimo o que puedes ser campeón. Hay que asumirlo, pero así está el panorama y yo creo que España tiene equipo para luchar por el oro, pero ya sabemos cómo son estos campeonatos. Un mal día te puede fastidiar toda una preparación y muchos meses de trabajo, ¿no? Bueno, acerquémonos al presente y el domingo tenemos un final de liga, yo creo que trepidante, yo no recuerdo un final de liga como este. Pero vamos a analizar primero la lucha por el primer puesto de la temporada regular. Unicaja y Fútbol Club Barcelona, Paco, ¿cuál crees que puede ser el orden? No sé, es que está un poco complicado, la verdad. Bueno, habría que preguntarle a Ito, ¿no? A ver a quién quieren semifinales, ¿no? Porque tiene casi toda la llave para elegir al semifinalista. Es decir, se tiene que enfrentar al Barcelona y se tiene que enfrentar al Unicaja. Bueno, yo creo que el Juventud es un equipo que va a haber que tenerlo en cuenta en la lucha final y que en estos dos partidos, pues a lo mejor se puede apreciar eso. El Unicaja está sobrio. Yo creo que esa sobriedad se la da el hecho de ser el líder. No está brillante, no está con la brillantez que tuvo antes de la Copa del Rey y en la primera fase de la Euroliga, pero bueno, es un equipo que va a luchar por el título. Primero o segundo, pues el Juventud tiene la palabra. Yo creo que el Unicaja, si depende de sí mismo el domingo para ganar la Juventud con ese primer puesto, que sería histórico en su trayectoria, terminar la fase regular el primero por primera vez y valga la repetición, pues no creo que dejara escapar ese partido, a pesar de las serias dificultades que seguro que le opondrá el Juventud. Bueno, José, ya hemos hablado durante muchas semanas aquí en El Rebote, sobre todo por la temporada, precisamente lo que decía Paco Rigel, que está haciendo el DKV Juventud, y tiene la llave. La verdad que es un poco extraño que quizás ahora lo que intenten evitar todos es al Real Madrid, ¿no? Sí, pero básicamente por lo que aquí hemos comentado varias veces, el Real Madrid, pese a no jugar bien, pese a que todos pensemos que ofensivamente podría hacer muchas más cosas de las que hace, es un equipo muy sólido, y sobre todo es un equipo muy duro atrás y que te va a castigar en cualquier tipo de playoff. Es un equipo con el que nadie se quiere enfrentar porque sabes que seguramente vas a llegar a 5 partidos y vas a llegar a 5 partidos de una manera realmente dura, muy castigado, y que morirá matando. Y yo creo que eso es muy complicado cara a un futuro, en ya no por sí por el Real Madrid, que lo es, sino también por la opción ya de vislumbrar una segunda eliminatoria, ¿no? Bueno, Paco Torres, ¿cómo crees que va a quedar el orden final de estos 4 primeros clasificados? Yo creo que la cosa va a quedar primero el Unicaja, luego Barcelona, Tau y DKV Juventud. Yo creo que sería lo más lógico. La duda está en si a lo mejor el Unicaja no es capaz de ganar a la Peña, entonces pasaría el Barça si gana los 2 partidos que restan. Yo, quitando estas dos cosas, pues creo que iría por ahí la cosa. Y el Tau, bueno, pues no sé. Yo creo que el Real Madrid, como dice José, va a ser un equipo muy complicado de ganar, porque defiende bien, la verdad es que defiende bien, y sobre todo es un equipo que te desgasta mucho, porque te está reboteando continuamente en ataque, y venga a rebotearte, y te termina un poco comiendo la moral, porque además atrás son duros. Pero bueno, sí, quizá de los 4 de atrás el Madrid sea el que mete más miedo, sobre todo por la trayectoria que tuvo el año pasado y cómo cambió de la fase regular a los playoffs. Hombre, sobre todo Paco Rigel, por el que tú bautizaste aquí en El Rebote, por el Robinson Crusoe, ¿no? Que está haciendo un pedazo de temporada espectacular, Felipe Reyes. Sí, la verdad es que está haciendo un trabajo encomiable en su línea, ¿no? De un jugador súper trabajador y a pesar de eso, de estar allí de náufrago en la zona, pues el hombre se las arregla muy bien, ¿no? Podría ganar el concurso ese que hay ahora en la tele de supervivientes, seguro. Bueno, Paco Reigel, y en cuanto a la lucha por el octavo puesto, Adecco Estudiantes, Pamesa Valencia, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo con verdaderas dudas, ¿no? Porque el Epos Alicante no se juega nada, pero no sé si ha ganado los siete de los ocho últimos partidos, que al final le ha dado la tranquilidad con antelación, con todo lo que ha sufrido, que ha llegado a ser colista incluso. Y ganar en Alicante ese último partido, que querrán dejar un buen sabor de boca a Larry Lewis y compañía, pues va a ser una tarea ardua para el Adecco Estudiantes, ¿no? El Pamesa va a uno de los dramas, ¿no? A Bilbao. Uh-huh. Y bueno, y en teoría el Pamesa sabe que tiene que ganar para tener opción a conseguir esos octavos puestos y que no rubrique la temporada con un estrepitoso fracaso, ¿no? Porque eso supondría que el equipo que preside Juan Roch no accediera a las eliminatorias por el título. José, ¿y tú este octavo noveno cómo lo ves? Yo realmente complicado. Yo creo que, como decía bien Paco, son dos partidos difíciles. Quizás el estudiante cuente con la ventaja de que Letosa no se juegue nada, pero yo creo que es un proyecto complicado, siempre el octavo puesto, ¿no? Bueno, y por la permanencia, Paco Torres, la verdad que yo nunca, no intenté ni siquiera... Gracias por dejarme... Habla de estudiantes, por favor. Gracias por dejarme este pastel, de hablar de los que de la permanencia. Nos tiramos aquí... Pero todo Nacho Doria se tiró aquí, yo que sé, viendo los cuádruples, los quíntuples, los triples empates. Eso madre, es que yo no, por eso precisamente no intenté descifrarlo o decirlo esta noche, porque voy a decir, si lo voy a intentar me voy a armar un lío. Nosotros ahí está escrito, uh-huh, en la página, espérate que se lo voy a remitir al lector, en la página 40, porque yo no me atrevo a decirlo así, sin anestesia ni nada. La lógica impone que el Fórum Filatélico debe ganar, puesto que juega en su casa al amparo de su público, debe ganar. Y lo que pasa el otro día el Rincón Manresa se dejó una buena parte de su futuro ahí al perder en casa ante el Alta Gestión Fuenlabrada. Lo va a tener complicado, ¿eh? Y bueno, pues luego ya depende mucho, como depende tanto de empates y de estas cosas. Uh-huh. Pero si tengo que apostar por dos, pues yo creo que son estos dos. Y si tengo que apostar por la temporada que han hecho... Pues yo creo que Breogán se lo merece, porque ha estado siempre al borde del alero, se lo merece entre comillas, entre comillas, ¿no? Es decir, es el que más ha coqueteado con la mala fortuna, digamos, y el resto pues yo creo que no se lo merece ninguno. O sea, la verdad es que lo han hecho todos bien y el que más y el que menos debería seguir en ACD, pero va a ser impecable la cosa y dos van a caer. Bueno, José, la semana pasada estuvo aquí Bernard Hopkins y decía que a ellos les gustaba o tenían mucha más presión en Pisuerga que fueran, sin embargo, este partido se ha habido a muerte, la verdad que yo no sé qué va a pasar el domingo. Bueno, yo la verdad es que yo siempre lo que veo con los equipos de abajo es que tienen siempre muchísima más presión muchas veces que los equipos de arriba, ¿no? Lo que te juegas muchas veces es la supervivencia y la permanencia. Y en cuestión de Valladolid, aunque me salga un poco de la... digamos, de lo que es el mundo deportivo, yo creo que sí hay que tener en cuenta que quizás el Fórum vaya a tener un cierto problema a partir eso de te iba a preguntar ahora. Uh-huh. Y yo creo que eso sí es significativo y es importante, ¿no? El que quizás un equipo ACB se quede sin patrocinador, pues sí podría en algún momento contar, ¿no? Si no me equivoco, José, yo creo que ya para hablar de esto, yo creo que el Fórum ya había llegado a un acuerdo con que esta era la última temporada, ya hace tiempo, ¿eh? O sea, estamos hablando de principio de temporada, y yo creo que el Club Baloncesto Valladolid ya sabe que Fórum no estará el año que viene, al margen de lo que haya podido pasar hoy. De todas formas, es una noticia también que enrarece un poco el ambiente, ¿no, Paco Reigel? Sí, evidentemente, claro, a pesar del apunte ese que ha hecho Paco Torres, quieras que no, imagínate que el Unicaja se tuviera que jugar título y metieran en la cárcel presidente del banco, ¿no? Que sería, eso influye evidentemente, ¿no? Y bueno, pero yo creo que el Fórum tiene la ventaja de que ha estado casi toda la temporada coqueteando, utilizando el verbo que ha utilizado antes Paco Torres, coqueteando con no con el descenso, pero sí con el sufrimiento. Y eso al final te reviste de una sobriedad a la hora de la verdad que a lo mejor no tienen otros. Y en ese sentido vuelvo a referirme a lo que dije hace unas semanas, ¿no? Veo al Lagunaro en una situación, en una dinámica muy peligrosa en el sentido de que es que se ha metido en el descenso en las últimas 7 jornadas y no gana, no le gana ni a nadie, y encima recibe al Pamesa, ¿no? Es decir, que habría que irse a la página 40 de Gigante y ver si pierde el Lagunaro, que es lo que estarán haciendo los de Bilbao, pues qué pasaría, ¿no? Bueno, y ya para brevemente, José Lasa, ¿cuáles crees que pueden ser los dos equipos que vayan a la Liga LEP? ¿Que vayan a, perdona? A la LEP. ¿Que vayan a bajar? Sí. Yo creo que va a ser Brogan, y luego el otro, la verdad es que yo creo que estaría entre Lagunaro y el Menorca. Ya, Paco Torres se mojó. Paco Rigel, ¿cuáles crees que pueden ser los dos equipos? Yo creo que Lecherrío, Breogán y Llanera Menorca. Bueno, y a los tres, no sé si queréis destacar algo más de esta última jornada en la que los corazones estarán a prueba de bomba. Paco Torres. Perdona. ¿Algo más que destacar de esta última jornada? Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a lo que puede dar de sí esto. Yo creo que no nos hemos olvidado de nada. Yo, por ese octavo puesto, yo casi me atrevería a vaticinar que pierden los dos y la cosa sigue como está. Bueno, Paco Rigel. Bueno, yo que en la ACB deberían de darle una paga extraordinaria al que hizo el calendario, porque claro, poner a 4 implicados luchando entre sí en la última jornada, eso es de mérito. Como es un ordenador, la ACB dejará su tesorería perfectamente porque no le van a pagar el ordenador, ¿no? Yo perdonad, pero el que puso a 7 de la tarde el domingo, no sabréis lo que daría. Sobre todo para la revista, ¿no, Paco? Ya te digo, entonces sí que te doy un drama. No sé si descenderé o ascenderé, pero que voy a estar aquí horas y horas también es verdad. Pero bueno, el caso es que salgan bien las cosas y que al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Bueno, José Lasa, ¿algo más que aportar? No, yo simplemente daría paso ya al resumen de Paco con sus Gigantes, ¿no? Yo creo que ya... Bueno, lo que hacemos entonces, Paco, cuéntanos algo de Gigantes, porque estamos hablando tanto de la revista hoy. Pues sacamos esta semana ahí en portada a Rudy, que yo creo que está siendo uno de los jugadores más importantes de esta temporada. Yo creo que sin duda el mejor español, el más completo, salvando las distancias con, bueno, mejorando a Carlos Jiménez, que, uh-huh, que yo creo que habla muy bien Rudy de él y de que está siendo un poco el espejo donde mirarse. Pues Rudy, yo creo que este año ha entendido que no solo son los mates, que los hace muy bien, y uh-huh, esas entradas maravillosas que también las hace, sino que además está las defensas, las ayudas, el pasar a un compañero, y eso lo ha entendido maravillosamente. Y vamos ahí con Rudy, luego pues van muchos personajes, va Héctor Messina, va Papa Lucas, va Sita Pasabané, que yo uh-huh, creo que va a ser el jugador más pretendido de todos los grandes. Estará aquí la próxima semana, Paco. Sí, pues es un tío además agradabilísimo, y es una entrevista muy extensa y que entra todo, y yo creo que va a ser quizá la gran estrella de este verano, ¿eh? Y también pues Carlos Suárez, el jugador revelación, y que yo creo que es un tipo fantástico que sigue en la senda de Carlitos Jiménez. Bueno, Paco Torres, Paco Rigel, José Lasa, muchísimas gracias a los tres. Hablamos el próximo martes. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, tras todo este análisis, la clasificación de la ACB está así antes de esta última jornada. Unicaja de Málaga primero, 25-8, es decir, 25 victorias, 8 derrotas, pero tenemos que contar que Unicaja de Málaga tiene un partido más. Winterthur Fútbol Club Barcelona es segundo, con 24-8, con un partido menos. Taus tercero, con 23-9. La lucha por el octavo puesto, Adecco Estudiantes 16-17. Pamesa Valencia igual, pero el básquet a verás lo tiene a favor el equipo del Ramiro de Maeztu. Y para bajar, los dos equipos ahora mismo que están en descenso son el Llanera Menorca, 11-21, y el Lecherrío Breogán, 11-21 también. Bueno, Javier Presas, Nacho Gatón, muy buenas noches. Buenas noches, Moisés. Bueno, hola. ¿Y cómo se presenta el final de liga? Pues antes de la disputa de la última jornada, dos choques aplazados. El miércoles a las 8:30 con las emisoras del Grupo Correo en directo, Tau Cerámica, Llanera Menorca. Y para el jueves a las 8:30 también, de KV Juventud, Winterthur, Fútbol Club Barcelona. Y tras la disputa de estos dos partidos, habrá muchas cosas en juego el fin de semana. Dada la importancia de esos últimos choques de la temporada regular, la ACB ha decidido unificar los horarios. Así pues, el domingo, a partir de las 7 de la tarde... Etos Alicante, Adecco Estudiantes. Alta Gestión Fuenlabrada, Casballo Girona. Llanera Menorca, Rico Manresa. Caja San Fernando, Gran Canaria, Grupo Dunas. Lagunaro, Bilbao Básquet, Pamesa Valencia. Real Madrid, Club Baloncesto Granada. Forum Valladolid, Lecherrío Breogán. Unicaja de Málaga, DKV Juventud. Y el partido de la 2, Winterthur Fútbol Club Barcelona, Tau Cerámica. Bueno, tras el análisis de la última jornada ACB, esta jornada de infarto, Nacho Gatón, ¿cómo van los playoffs de la Liga Española de Baloncesto de la LEB? Pues tenemos ahora mismo 4 match balls que se están jugando esta noche. El León está jugando en casa del Palma Aquamágica, buscando ganar y pasar así a semifinal. De momento el resultado no lo tenemos, ha comenzado el partido a las 9 de la noche. El CAI también tiene la oportunidad, en este caso, frente al Tarragona, en casa del Tarragona. A final del primer cuarto, Club Baloncesto Tarragona 15, CAI Zaragoza 18. Otro equipo catalán, el Hospitalet, que tiene que remontar un 2-0, en este caso en su casa y frente al Murcia. De momento, el resultado al final del primer cuarto es Hospitalet 19, Polaris World Murcia 23. Y en el José Angasca, también la opción que tiene el Bruesa Guipúzcoa Basket para sentenciar frente al Drac Inca. De momento, en el descanso, Bruesa 45, Drac Inca 34. Sorprendente la temporada del Bruesa Guipúzcoa Basket. Que puede plantarse en semifinales ya. A ver si tiene opción. Bueno, y Javier Presa, buenas noches otra vez. Ya te presenté antes. ¿Y la Liga Femenina qué tal van? Pues en estos momentos se está jugando desde las 8:30 de la tarde el cuarto partido de la final con las cámaras de Teledeporte en directo. El Perfumerías Avenida y el Universidad Fútbol Club Barcelona se juegan el título. En caso de victoria de las salmantinas, estas conseguirían su primer título, y si pierden, el desenlace en Barcelona el sábado a partir de las 7 de la tarde. Ahora mismo 40-44 para las catalanas. Bueno, partido tripillante, pero para estar en la final, Javi, el equipo salmantino dejó en la cuneta la Hondarribia Irún. Esta noche hace balance en Al Rebote el entrenador del equipo vasco, Jon Txakartegi, que se atreve con nuestros 10 tiros libres. ¿Siente envidia del Perfumerías Avenida y de la Universidad de Barcelona? Por supuesto, una envidia sana. A todos nos gustaría estar jugando los partidos que están jugando ellas en este momento. ¿Contento con la temporada? Muy contento, muy satisfecho. Yo creo que el equipo ha estado por encima de lo que se podía esperar. ¿Seguirás el próximo año en Irún? Esa es mi esperanza y espero que todo lleve a eso, a que yo continúe en el club. ¿Qué puestos quieres potenciar en el equipo? Sobre todo nuestra intención es buscar jugadoras que nos den un plus físico, que es lo que nos ha faltado, centímetros y un poco de peso dentro de la zona. ¿Subirá el Bruesa Guipúzcoa Basket a la ACB? Es lo que esperamos todos los guipuzcoanos. ¿Bajará el Lagunaro? Esperemos por el bien del baloncesto vasco que no baje, y yo creo que durante la temporada ha demostrado que puede mantenerse. ¿Cuál es su sueño como entrenador? Pues conseguir algún título con el Hondarribia Irún. ¿Qué papel hará España en el Mundial de Japón? Yo creo que hay una gran selección con grandes jugadores y espero que el papel que haga sea un papel importante. ¿Y las chicas en el Mundial de Brasil? Esperemos consolidarnos, ¿no?, en esa zona en la que estamos moviendo en los últimos años, entre los 8 o 6 equipos primeros, y yo creo que la selección está capacitada para ello, a pesar de que físicamente seamos una selección inferior. ¿Quién va a ser el campeón de la Liga Femenina? Pues todo parece y apunta que puede ser Perfumería Salamanca. Bueno, en estos momentos en Salamanca continúa la final de la Superliga Femenina entre el Perfumerías Avenida y la Universidad de Barcelona. De momento las catalanas siguen arriba. Jon Txakartegi parece que de momento pierde la apuesta. 9:43 de la noche, tiempo en el rebote para el básquet de la Comunidad Foral. Nacho Gatón, ha estado con los mejores equipos de base navarros. Algunos ya se preparan para la fase sector, otros han vuelto de ella. Hacemos una pequeña pausita y estamos con nuestros campeones. Esto es Al Rebote, el baloncesto en la 98.3, con Moisés Grillo. Llega mayo y con él el final de la temporada. Es momento para la reflexión, para la alegría y también en algunos casos para la decepción. Pero es la hora de los mejores, de unas finales a cuatro que en 80 minutos se convierten en jueces de toda una temporada. Es la hora de los campeones navarros. La temporada 2005-2006 en Junior solo tiene un nombre: Ardoy. Los chicos, que han peleado durante toda la temporada con la Raona por el liderato, consiguieron en los últimos minutos de la final hacerse con el trofeo, Un trofeo que se ganaron sobre todo en los últimos partidos gracias al trabajo en equipo. Escuchamos a Aner Janices, alero de Ardoy. Durante un mes más o menos conseguimos entrenar decentemente todos y al final acabamos jugando en equipo como deberíamos haber jugado toda la temporada, que no conseguimos, y se notó bastante, pues, o sea, llegar a la final así y saber jugar esos momentos finales más difíciles y todo eso, pues después de haber entrenado se hace más fácil. El premio para ellos será la fase sector, que se disputa a partir de este jueves en Vitoria y en la que se enfrentarán en su grupo a CAI Zaragoza, el San Josep Balear y al Juventud de los Hermanos Rubio de la ACB. Aner Janices, jugador de Ardoy, es sincero en cuanto a la posibilidad de ganar a la Peña. Pues que ganar a los catalanes va a ser más bien imposible, ¿no? Pues porque tienen unos tíos de muchísimo nivel, incluso algunos creo que ya jugaban en ACB y todo, pero bueno. Pues nosotros, pues como ya le ganamos al CAI en el torneo Navarra-Aragones que hubo aquí, pues hoy podríamos repetirlo, ¿por qué no? Y el, no conocemos al campeón de Baleares, pero me imagino que podríamos ganarle. No sé si tendrá mucho nivel o no, pero con las selecciones antiguamente ya hemos ganado al equipo balear, pues ¿por qué no podríamos ganarle con nuestro equipo también? Mikel Uriz, compañero suyo, sabe también lo difícil que será conseguir el campeonato, aunque se muestra algo más optimista. Pues, hombre, lo veo difícil, claro. O sea, hay equipos muy buenos y en altura nos pasan todos los equipos y en fuerza, porque son muchos más habitantes, pero bueno, a ver si pues tenemos el día bueno y concentrados, a ver si podemos ganar. En definitiva, lo que lleva este equipo a Vitoria es ambición. Nosotros hemos llegado al sector y que hemos llegado hasta aquí, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo, ¿no? Por intentarlo no va a ser, y luchar en el campo y todo, y dejar el pabellón del baloncesto navarro bien alto, todo lo que se pueda, pues oye, eso lo haremos. Hasta Mallorca, un lugar más paradisíaco que Vitoria, han viajado esta semana las jugadoras del Junior de Ardoy. Allí tan solo consiguieron una victoria ante las Baleares, aunque el triunfo frente a las Mañas de Dominicos estuvo bastante cerca. La jugadora Ana Idoate lamenta los fallos en los minutos finales. Fue un partido pues con bastante tensión, ya que pues los dos equipos nos jugábamos el pase a Madrid. Éramos equipos parecidos, yo creo, que con bastante posibilidades parecidas. Y el partido pues estuvo pues igualado durante todo el partido y al final, a falta de 4 minutos, pues perdíamos de 2 con posesión, pero no tuvimos acierto pues en los momentos finales y acabamos perdiendo. Lo que sí está claro es que Cizur se está dando a conocer gracias al baloncesto, gracias a estos chavales de los juveniles. La gente de Cataluña y así, con ciudades con muchísima población, y nosotros pues éramos como los desconocidos, ¿no? Que no tenían mucha información de nosotros, pero yo creo que, no sé, que nos hemos dado a conocer, yo creo, y que hemos hecho un buen campeonato. Una categoría más abajo, en cadete masculino, la Raona consiguió este domingo el título tras permanecer toda la temporada invicto. Miguel Aos desvelaba las claves de su buen juego. Yo creo que el contragolpe. Siempre en los partidos, así que hacíamos entrenando, algunos estaban a inculcar y así, había que correr en los contragolpes y así. Ahí es donde creo que hemos podido trabajar más. Y en unas semanas viaje al sector, una eliminatoria en el que Jon Aranguren, el alero de la Raona, tiene los mismos síntomas que los juniors de Ardoy. Pero está difícil, ¿eh? Hombre, desde luego a Cataluña no le vamos a ganar, el primero de Cataluña es imposible. Entonces, pues vamos a jugar contra el primero de Aragón y el primero de Baleares, sobre todo el de Baleares es ganable. El de Aragón, si tenemos un buen día, podemos ganarles, porque además los conocemos ya de la selección y así. Y Cataluña, desde luego, no hay nada que hacer, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Pero las canchas de Navarra también se llenarán esta semana, este fin de semana, porque se darán a conocer otros 3 campeones. Así, los cadetes femeninos de La Raona y Ursulina se verán las caras este sábado a las 7 de la tarde, precisamente en el polideportivo de Ursulinas. Mercedes Flores de La Raona e Idoia Mendoza de Ursulinas analizan las claves para esta final. Físicamente hemos trabajado mucho y creo que somos superiores, tenemos que defender bien y correr mucho al contraataque. que defienden muy bien, pero en el ataque tenemos que estar atentas porque no suelen estar muy sueltas y a ver si conseguimos frenarlas. Yo creo que se lo podemos poner difícil si va a estar disputado el partido. Si defendemos fuerte, pues yo creo que ya pues estarán más, no sé, más débiles. Y una categoría más abajo, también conoceremos los campeones. En infantiles, la final femenina será Cantolagua frente a Nuestra Señora del Huerto. Los chicos de Ardoy, por su parte, se enfrentarán a la Raona en la final infantil masculino. Bueno, Nacho Gatón, desafortunadamente el pasado fin de semana el Cosmetal no pudo cumplir su objetivo. Cayó frente al conjunto gallego por 68-71 en un aciago final, lo tuvo ahí Cosmetal, pero bueno, sobre todo un tercer cuarto fue el que les condenó y evitó pues que pudiésemos ver a un segundo equipo en la Liga EVA. Bueno, pues de los mejores, Nacho Gatón, muchísimas gracias, de los mejores equipos de Navarra, nos vamos a las mejores formaciones del baloncesto mundial. Esta noche cerraremos al rebote con la NBA, que busca ya a sus finalistas de conferencia. Tiempo en al rebote para la NBA. Para hablar de la mejor liga del mundo, tenemos como cada martes a nuestro experto en NBA, Joseba Bonao. Muy buenas noches, Joseba. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que nos vamos una semana, Joseba, con la NBA no podemos tomarnos un respiro. Ni yo tampoco, ni yo tampoco. Aquí todos los días al pie del cañón viendo partidos todos los días. Bueno, y la verdad que vamos a comenzar, si no te importa, con la conferencia este. Sí, vamos a hacer un repaso, si quieres, de cómo acabó la primera ronda, porque estamos ya en la segunda, aquí todo va muy rápido. En la conferencia este, Detroit finalmente se impuso por 4-1 a Milwaukee, bastante fácil, sin ningún tipo de problemas y arrollando, como está haciendo el subcampeón de la NBA. Uh-huh. Eliminatoria Cleveland-Washington, que ya dijimos que era muy interesante, al final se ha decantado... ¿Acertaste con el 4-2? Hemos acertado alguna es acierta en la vida. Pues Cleveland 4, Washington 2, con dos últimos partidos cuando habían empateado el quinto y el sexto decididos en la prórroga. Un gran LeBron James en el quinto y en el sexto encuentro también un buen partido de la estrella de Cleveland. En otra eliminatoria que iba empate a dos y que ha sido muy disputada hasta que ha aparecido la figura de Shaquille O'Neal, pues Miami se ha impuesto 4-2 a Chicago de un gran Andrés Nochoni, hay que destacarlo, que ha hecho un juego espectacular. Y por último, Indiana Pacers ha caído frente a New Jersey Nets 4-2. La sorpresa de ese primer encuentro pues al final se ha quedado en nada porque New Jersey ha demostrado que es un equipo superior. En la conferencia oeste, pues lo comentado ya la semana pasada, las eliminatorias estaban decididas, que eran la de Dallas contra Memphis Grizzlies, ese 4-0, por desgracia, para nuestros intereses. Los Ángeles Clippers, que había ganado ya 4-1 a Denver Nuggets. Y los actuales campeones, San Antonio Spurs, que se han impuesto finalmente 4-2 a Sacramento Kings. Y la gran eliminatoria de la primera ronda es el Phoenix Lakers. ¿Te acuerdas, Moisés, que te dije, esta eliminatoria todavía va a ser larga cuando iban 3-1? Pues ya ha sido larga, 4-3 a favor de Phoenix contra los Lakers, que tuvieron la oportunidad en el sexto partido en la prórroga para poder vencer, pero al final la máquina de Phoenix se ha impuesto. Ahí estuvo la clave. La clave estuvo en ese sexto partido en Los Ángeles, fue 3 puntos arriba, 3 rebotes que cedieron en ataque Los Ángeles Lakers y finalmente un triple que mandó el partido a ese tiempo suplementario en el que se impuso con un gran juego Phoenix, sobre todo liderado por un magnífico Steve Nash. Y con todo esto ya estamos ya en las semifinales de conferencia, ya tenemos las 4 eliminatorias que quedan vivas. En la conferencia estamos ahora, los resultados se han ido produciendo estos dos últimos días. Detroit se ha impuesto en el primer partido a Cleveland, una auténtica paliza de su campeón de la NBA que está asustando a todos los equipos. Y LeBron James, esa gran oportunidad que tenía, no se la ha visto en el campo. Yo creo que en el segundo encuentro saldrá mucho más motivado, pero lo va a tener muy difícil. Ya que siempre apostamos, yo creo que esta eliminatoria va a ir 4-1 a favor de Detroit. No creo que consiga más de 2 partidos el equipo de Cleveland. Bueno, el resultado, Joseba, fue 113-86. La verdad que abrumadora. Una paliza total y yo creo que la eliminatoria no va a cambiar mucho de rumbo. Yo creo que va a ser un 4-1. En la conferencia está también la otra eliminatoria, pues una sorpresa, ya que New Jersey se han puesto a Miami. En Miami, en el primer encuentro, un magnífico partido de Jason Kidd, el base titular, que un tipo que no tira muy bien de larga distancia, pero ayer tenía el día y metió todo, metió 5 triples, le entró casi todo. Y, Jefferson, con un magnífico partido, metió casi 27 puntos en la primera parte hasta que se lesionó. Todavía está un poco en duda qué puede ocurrir para los próximos partidos. Y la verdad que Miami muy mal, Shaquille O'Neal de nuevo con muchos problemas con las faltas, Wade bien, pero Miami dejando muchas dudas. Yo tengo con esta eliminatoria, no sé cómo decidirme, pero un poco por el peso de Miami voy a decir que 4-3 a favor de Miami. Va a imponerse y va a llegar a la final de conferencia. Bueno, en los New Jersey Nets, Jefferson, Vince Carter y Jason Kidd son quizás la columna vertebral. Las tres estrellas con Kristic, que es un jugador el jugador serbio es muy importante en el esquema del equipo, y poquito más porque tampoco tiene más New Jersey. Pero bueno, yo creo que Miami se va a imponer. Ya veremos qué ocurre. En la conferencia oeste tenemos el Phoenix Clippers, que Phoenix acabó el partido el domingo y el sábado, y ya el lunes jugó el primer encuentro contra Clippers, y una barbaridad, un festín de puntos, un festival para la vista, una victoria metiendo 130 puntos Phoenix Suns frente a Los Ángeles Clippers, una magnífica 130-123, sí. O 123-130 mejor. No, 130-123, tenía factor campo Phoenix, se jugaba en Phoenix, y un magnífico partido de Steve Nash, un muy buen partido de Elton Brand, probablemente uno de los mejores de su carrera en playoff, con 40 puntos. Pero va a ser difícil, como sigan a este ritmo, coger a los Phoenix Suns, que corren, que se las pelan, y la verdad es que es difícil ganarles. No sé qué ocurrirá, han cogido la forma después de haber visto la eliminación ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que va a ser un 4-2 a favor de Phoenix en esta eliminatoria. Y por último, Moisés, vamos a hablar de la eliminatoria, yo creo que es estrella. Los dos grandes equipos de la conferencia oeste, que es los equipos de Texas, San Antonio contra Dallas, un partido que se ha jugado ya el domingo, victoria para San Antonio. En un partido en el que lo pasó muy mal el equipo tejano, uno de los equipos tejanos, el que era local en este caso, Dallas dominó todo el encuentro hasta la segunda parte, en la que apareció esa figura misteriosa de Bruce Bowen, ese hombre que dice que defiende y siempre hace faltas, pero que secó completamente a Nowitzki, algo que no había conseguido Memphis Grizzlies. Y un triple del propio Bowen fue el que le dio la victoria. También hay que destacar muy mucho a el doble-doble de Tim Duncan, esas dobles figuras tanto en puntos como en rebotes de Duncan, que la verdad es que está cogiendo la forma. Yo creo que esta eliminatoria va a ir un 4-3 a favor de San Antonio. Muy, muy, muy justa. Ya veremos qué ocurre. Todo puede pasar en esta eliminatoria. Bueno, Joshua, tú hace unos minutos lo acabas de nombrar. Ya lo han designado el mejor jugador de la liga, Steve Nash, MVP. Sí, Steve Nash, segunda vez MVP, la segunda vez consecutiva, que muy pocos jugadores lo han conseguido, y tiene mucho mérito para un jugador tan bajito, que hace tanto por sus compañeros, que es dar muchas asistencias y hacer a su equipo mejor y a sus compañeros mejores. Es muy, muy difícil de ver en un baloncesto como el actual, como la semana pasada comentaba Paco Reigel, o hace 2 semanas, que cuando hablaba de Pepe Sánchez, ¿no? Pues Steve Nash es un jugador del estilo, que hace jugar a sus compañeros, y muy merecidamente, con un equipo con tantos problemas de las lesiones de Carl Thomas y sobre todo de Amar Stoudemire, pues ha llevado a su equipo a más de 50 victorias y hasta en semifinales de conferencia. Un merecido premio para Steve Nash. LeBron James ha quedado en segunda posición. Esa posición yo personalmente no entiendo por qué. ¿Sobrevalorado? En mi opinión. Hay gente que lo valora y cree que sí que es una merecida posición. Para mí Nowitzki tenía que haber estado por delante. Ha sido tercero, y cuarto ha sido Kobe Bryant, que le ha pesado más las individualidades que ha hecho que el equipo, aunque el equipo ha jugado bastante bien. Y luego otros dos premios que se han otorgado esta semana. El mejor defensor ha sido Ben Wallace de Detroit Pistons. La cuarta vez en 5 años se convierte en el jugador que más títulos ha conseguido de mejor defensor. Una de las claves del éxito de Detroit Pistons. Y luego un premio que estaba cantado, el mejor rookie del año para Chris Paul de los Hornets de Nueva Orleans. Un jugador compañero entre comillas de Masiauskas. Compañero entre comillas de Masiauskas. Bueno, yo digo que no ha jugado Masiauskas este año, o sea que mucho compañero no ha podido ser. Un gran jugador, un gran base con muchísimo, muchísimo futuro, y que va a estar en esa selección de Estados Unidos y que puede ser rival de España. Y ya poquitos premios quedan. Ya lo que queda es saber los quintetos, mejores quintetos de la liga, y sobre todo saber qué va a ocurrir con las eliminatorias. Y si quieres una recomendación última, esta noche a las 3:30 de la madrugada, ya saben, para aves nocturnas, ese partido, si no lo graban, que tampoco pasa nada. El segundo partido del duelo tejano es San Antonio-Dallas en San Antonio, otro duelo que va a ser duelo al sol, como era la película, duelo al sol en Texas. Seguro va a ser una eliminatoria magnífica, vamos a disfrutarla y estaremos aquí la semana que viene para comentarlo. Pues nada, como tú bien decías, Joseba, muchísimas gracias. Joseba Bonaut, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Bueno, no hay tiempo para más. Espero que hayas disfrutado de esta intensa hora de baloncesto aquí en la 98.3. En la realización, Daniel Sánchez, y esta noche no está Nesu Gadi. Te dejo en compañía de Confluencias, la mejor música con Santi Echeverría. Muchísimas gracias por estar ahí. Que tengas una buena semana. Nuestra próxima cita el martes aquí a las 9 de la noche, la 98.3, en Al Rebote.